bendición, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, santo sí, vamos pronto, santo sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno. El siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, santo sí, vamos pronto, santo sí, a cruzar el fiero. Veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminará los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseña con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, santo sí, vamos pronto, santo sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto.